Radio Ubrique. Deportes. Continuamos en la sintonía de la tarde, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Estamos de vuelta y lo hacemos ahora para hablar de deportes. Tiempo de deportes en una semana más corta en lo que, como decimos, no respecta a la jornada laboral con ese festivo del día de ayer. Por tanto, hoy martes que nos vamos a quedar con lo que acontecía este pasado fin de semana en materia futbolística. Enseguida vamos a repasar los resultados de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol en una jornada que se ha saldado para el conjunto ubriqueño con 3 victorias, 5 derrotas y 2 empates, entre ellos el cosechado por el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, que se queda con las mismas sensaciones, ¿no? Esa de que hace las cosas bien, pero al que le falta un puntito para conseguir el triunfo, ¿no? En este caso, la pasada semana le pasó en Vejer, un duelo que dominaba por 3-1. En este caso, conseguía adelantarse en el marcador muy pronto. En la primera jornada, en la primera jugada de la que dispuso tras el saque inicial de centro de la Unión Deportiva Tesorillo, y en el que Luis Fa, conseguía, entrando desde atrás, rematar una buena jugada por banda izquierda, que nacía en las botas de Fran Fernández y Fran Yucia, que fue este último quien ponía el balón atrás para la llegada de Luis Fa y poner el primer gol en el marcador. El rival, la Unión Deportiva Tesorillo, conseguía empatar conforme al cuarto de hora de partido en un centro desde la banda que consiguió generar esas dudas en la defensa ubriqueña y aprovechaba Sergio Ginés para poner el empate a uno en el marcador. No se amilanó el Ubrique Club de Fútbol, que dispuso en esa primera parte de varias ocasiones muy claras ante un rival que vino a lo que decía, ¿no? El entrenador del Ubrique la pasada semana, ¿no? A encerrarse un poco atrás y a buscar los balones en largo hacia su delantero con un fútbol más directo. En esta primera parte también pidió penalti el Ubrique Club de Fútbol en una acción sobre Fernando Sánchez, que el colegiado entendió que no había nada más que decretar, ¿no? Ni mucho menos esa pena máxima. Las ocasiones que iban llegando por parte del conjunto ubriqueño, pero que no se llegaban materializar, y con eso, con ese resultado, se llegó al descanso. Tras el descanso, misma tónica, con una Unión Deportiva de Sorillo que para nada tenía prisas, un Ubrique que lo intentaba con ese estilo de juego que ya va marcando esa impronta, pero que también tenía enfrente un rival que a punto estuvo de llevarse la victoria. Es que dicen eso, ¿no? Cuando no se puede ganar, al menos que no se pierda. Y es que la Unión Deportiva Tesorillo también tuvo las suyas, como una jugada en la que reclamó penalti y en la que, al igual que ocurrió, ¿no?, en la primera parte en el otro área, el colegiado tampoco entendió que hubiera más. También hubo una jugada clave que pudo cambiar el sino del encuentro. Una entrada por detrás sobre Macías que a juicio de la parroquia ubriqueña entendía que tuvo que haber expulsión porque entendían, como decimos, que el rival no tenía, ¿no?, intención de jugar la pelota. Con todo, se llegaba a ese pitido final con empate a uno, un empate a uno que deja al Ubrique cuarto por la cola, que ahora vamos a repasar, ¿no?, cómo queda la tabla de clasificación y con todo lo concerniente a este equipo senior. Pero antes, como decíamos, la jornada del Ubrique Club de Fútbol, que se saldaba Con 3 victorias, 5 derrotas y un empate más, además del equipo senior. El Alevín de tercera, que no podía sumar su 4º triunfo consecutivo, había empezado la temporada con 3-3, y en la 4ª jornada llega, no sé si denominarlo su primer traspiés, pero sí que es verdad que no consigue la victoria en Espera, donde empataba a 3. Las 3 victorias cayeron del lado del Cadete de tercera andaluza, 0-4 en Arcos, el Cadete B de cuarta, 0-1 ante el Juventud Jerez Industrial y un infantil de segunda que ganó 0-1 frente al Trasmayo, que logra su 3ª victoria consecutiva y que se coloca 6º en la clasificación con 9 puntos, 1 menos que Atlético Zabal y San Roque y 4 menos que los líderes Cádiz Club de Fútbol y Santipetri, aunque sería también muy osado a estas alturas de temporada mirar hacia arriba, pero lo cierto es que este Ubrique Club de Fútbol Infantil de Segunda pues está compitiendo, al menos en este primer tramo de competición, mejor. Ya la experiencia, sobre todo, de un año en la categoría se nota para estos jóvenes jugadores ubriqueños. Por su parte, el equipo juvenil cedía por 1-2 frente a la Escuela Bahía de San Fernando, el infantil de tercera perdía 5-1 en Olvera, el Benjamín de segunda no podía frente al Pueblo Nuevo La Granja, 5-2, el Benjamín de tercera era superado por el Florida Club Deportivo por 7-2 y el cadete femenino pues no podía repetir la victoria cosechada la pasada semana y caía en San Fernando por 4-0. Hay veces que se dice que se vence pero no se convence, ¿no? Yo creo que al Ubrique Club de Fútbol, al senior, le está pasando un poco lo contrario, ¿no? Conjunto que, poco a poco está demostrando que sabe hacer las cosas, que está formando ese grupo, ese núcleo, se está cohesionando y también, está adquiriendo esos automatismos, ¿no? Esos mecanismos que su entrenador, Meji, pues quiere implantar y que quieren que sea seña de identidad. Buena muestra de ello se vio el pasado domingo en el Antonio Barbadillo en su duelo frente a la Unión Deportiva Tesorillo, un choque en el que, como decimos, no se logró la victoria, eso sí, al menos se arañó un empate ante un conjunto como el Tesorillo, que también está ahí en esa zona media-baja de la clasificación. Para valorar este resultado, para valorar este partido, para conocer toda la actualidad del conjunto ubriqueño, tenemos al otro lado del teléfono a su entrenadora, Meji, buenas tardes. Buenas tardes, Roy. Bueno, pues partido, un resultado que te deja, ¿qué sensaciones? Bueno, las sensaciones siguen siendo las mismas, ¿no? El trabajo de la plantilla, la verdad, que hace un trabajo muy bueno. Es verdad que llegamos muchas veces a portería, que estamos siempre rondando la portería rival, y cuando no la rondamos, pues somos dueños del balón, casi en un 70-80% del tiempo que se está disputando el encuentro. El balón no quiere muchas veces entrar, y bueno, son rachas también que te pasan, y los equipos lo suelen tener, y bueno, nosotros llevamos desde que empezamos la temporada con esta racha de que no nos suele entrar el balón en la portería contraria, pero bueno, hay que tener tranquilidad y sé que pronto, más pronto que tarde, llegará el equipo a hacer buenos partidos y a marcar las ocasiones que se tienen. ¿Está siendo injusta la pelotita con vosotros? No, porque en realidad el fútbol es así, ¿no? El fútbol es que la mete más veces en portería contraria que gana, ¿no? Y aunque algunas veces sea injusta, pero bueno, ese juego es así, ¿no? Y bueno, hay equipos que juegan a cosas diferentes, ¿no? A un juego más directo y bueno, en su juego le sale bien. Aquí al final lo que cuesta es conseguir 3 puntos, aunque el entrenador que este año tiene el Ubrique pues no es de esa versión. Uh-huh. Pero bueno, nosotros seguimos trabajando con lo nuestro y nuestra idea es muy clara y creo que es la acertada. Uh-huh. Te quería preguntar Si le falta gol al equipo, pero bueno, al final no lleva menos goles que equipos como por ejemplo el Gédula, que está noveno. Es verdad que el Gédula a lo mejor pues encaja algo menos. No sé, en ese balance de 7 goles a favor y 12 en contra, ¿qué te dice? Bueno, el tema de los goles, mira, es verdad que no tenemos un jugador que diga te va a dar unos 30 o 27 goles. Pero sí es verdad que tenemos extremo, tenemos media punta, tenemos un delantero, tenemos varios delanteros, tenemos gente de línea más atrasada de pivote que, bueno, van sumando su proporción, y a lo mejor no tenemos un delantero de 27 goles, pero tenemos un extremo con 10, tenemos otro extremo con 9, tenemos un media punta al menos con 7, 8. Pues al final esto consta en sumar el grupo entero, no solo en que un jugador solo marque goles. Es cierto que el equipo, es verdad que a la hora de rematar y de finalizar algunas jugadas arriba, es verdad que si tuviéramos un delantero, como yo suelo denominar, tanque, ¿no? Que todas las que se encuentra por ahí las mete para adentro, estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Y también es verdad que la fragilidad muchas veces defensiva también, ¿no? Pues son cositas que es verdad que nos cuestan algunas veces partidos, pero bueno, les sigo diciendo lo mismo, yo estoy muy tranquilo y muy consciente del trabajo que se está haciendo con esta plantilla y sé que más pronto que tarde van a tener sus frutos. En definitiva, contundencia en las dos áreas es lo que quizás le está pecando este Ubrique, ¿no? Sí, es verdad que los equipos atacan los 11 y defienden los 11, eso es cierto, pero bueno, es verdad que hay aspectos en el juego de algunos equipos que es verdad que algunas veces, y este año casi seguro que nos pasará en algún partido, que en vez de tener 12 o 14 o 15 ocasiones de gol, tengamos 3 y tengamos que meter una y cerrar un partido con un 0-1, con un 1-0. Pero no se está dando, nos está costando un poquito de terminar de dejar la portería de David a cero, que lo hemos hecho nada más que en una ocasión, haciendo nueve varillas. Y bueno, esto también nos está lastrando un poquillo. Pero bueno, total, sabemos las virtudes y las debilidades que tiene el equipo. Pero creo que son más virtudes que debilidades. Uh-huh. Quizás también, Meji, no sé, buscar alguna, tener algún, o dejar de lado un poco ese plan A y buscar un poco el pelotazo, como por ejemplo envejecer, ¿no? Que a lo mejor lo que faltó un poco es ese otro fútbol, ¿no? Que bueno, cuando te lo practican en contra, pues te llevas esa mala sensación, pero que, bueno, pues a lo mejor pues, pegar un pelotazo, que no se juegue muchos minutos, que, bueno, pues sacar un poco de quicio siempre dentro, ¿no? Evidentemente de la legalidad al otro equipo, bueno, cosas estas que se van adquiriendo con la experiencia, ¿no? Y ya no solo me refiero a la juventud del equipo, sino que muchos jugadores, lo hablábamos, ¿no? A principio de temporada, llevan mucho tiempo, incluso años, sin competir semanalmente. Claro, sí, es verdad que yo, por ejemplo, yo en mi idea de juego no existe el pelotazo. Prefiero tener balón y mientras que yo tenga balón no lo tiene el rival y no me va a crear ocasiones. Sí, es cierto que es verdad que muchas veces, por ejemplo, pues, si nos presionan mucho, pues en vez de que le saca, si va ganando de un gol y queda poco tiempo, pues sí, es verdad. Cerrar partido, como por ejemplo el último partido en BG, pues sí, pues va ganando en el minuto 60 o 65, va ganando 0-2, pues bueno, pues ya nos dedicamos un poquito más a la marrullería, a que si me dan una patada me estoy un rato más en el suelo, no me levanto tan rápido, los balones que veo duditativos, pues si la tengo que enganchar y ponerla en la otra banda, pues la pongo, y no compromete, como no sea que sean pases muy claros de seguridad, no se dan, pero eso es un aprendizaje que en realidad deberían de traerlo ya formado desde que son juveniles. Y hay veces que un jugador juvenil pasa por varias manos. Entonces, porque son 3 años la edad de juvenil. Sí. Entonces, muchas veces llegan con muchas carencias, hay futbolistas que tampoco soportan la presión o tampoco toleran la exigencia que al menos les puede dar un entrenador de categoría senior. Hay muchos aspectos que les puede influir, pero bueno, estamos en una categoría que tampoco que esto sea la panacea del mundo, sí, del fútbol, ¿no? Que son equipos en el que yo creo que la plantilla... Yo miro futbolista por futbolista y creo que hay muy poca plantilla con el nivel técnico, táctico que tienen ellos. Bueno, pues vamos a quedarnos, si te parece, con el partido, con ese empate a uno frente a la Unión Deportiva Tesorillo. Un partido, Meji, que desde muy pronto, ¿no?, prácticamente en el primer minuto, se pone muy de cara con ese gol de Luifa. Sí, teníamos claro que teníamos que salir a no a verla venir, sino salir, porque en casa teníamos que estar por los partidos, y eso está más claro que el agua. Verdad, sacamos nosotros de centro, y la primera jugada que hicimos, trenzamos un par de paredes, entramos en profundidad y un balón atrás, y Luifa la mete adentro. La pena de esto es que no duró 10 minutos la alegría, porque hubo un poquito de desconcierto en la parte de atrás, de fija las marcas, y bueno, ellos se encontraron con un gol que yo creo que estaban fuera de juego también, no voy a decir, porque yo creo que estaba más adelantado, pero bueno, el árbitro no levantó la bandera, y bueno, no te meten en gol, y bueno, la sensación que te empieza a crear, dice, bueno, ya nos ha durado poco, bueno, venga, seguimos trabajando, que es lo que nos toca. Verdad que el equipo después tuvo un par de ellas, tres o cuatro jugadas muy, muy, muy claras, de poder vernos adelantar el marcador, que no las metimos, y ellos en realidad no nos hacían apenas peligro. Ellos lo que buscaban es al número 17, que era, que es el más veterano de ellos, y que en realidad es el que mueve el equipo ese, es el mismo jugador que estaba hace el año pasado en el Taraguilla. Uh-huh. Y bueno, era un futbolista que había que tener en cuenta, le pusimos una marca fija a él. Pero bueno, al final lo tuvieron que cambiar porque no resultaba, y además nosotros éramos dueños del juego y de la posesión del balón. Pero bueno, llegar descanso, y es verdad que dice, contra las que he tenido no metí ninguna, pero bueno, sabemos que vamos a seguir. Ellos supuestamente iban a bajar el físico, porque yo creo que no les daba. Y prueba de ello es la segunda parte, nomás que empezar. Ellos no tuvieron ninguna ocasión, nosotros empezamos y seguimos igual, tuvimos un par de ellas muy claras, muy claras, muy claras, en las que yo creo que nos deberíamos de adelantar otra vez en el marcador, pero bueno, empezamos con los mismos fantasmas de otras veces, que no entra, pero bueno, sigamos en buena dinámica. Después hubo una jugada clave, yo creo, desde mi punto de vista, que fue una patada por detrás a Macías, que me lo lesiona. El jugador no iba a disputar balón, ellos también se emplearon con mucha dureza, y bueno, era prueba de ello que le digo al árbitro que una antojada por detrás y quiere jugar balón es roja directa, y me dice que no, que esa ha cambiado. Digo, bueno, habrá cambiado para ti, pero las reglas de juego las pone para todo el mundo a principio de temporada, y esa regla está así. Total, que no me lo expulsa, creo que es clave, igual que en la primera parte no le pitó un penalti que creo que era claro a Fernando. Pero bueno, seguimos con la misma dinámica, y bueno, y después, verdad que hubo futbolistas que ya tenía tocado con golpe, que ellos mismos me pedían el cambio, y tuve que desbarajar, no pude cuadrar un once claro para poder seguir ahí creándole peligro, y ellos en los últimos 10 minutos, pues bueno, pegaron cuatro pelotazos, les salió una anterior bien, y bueno, y creo que al final del partido dimos por bueno el empate, porque hubo una jugada que yo creo que todo el mundo dice que no hay penalti, yo de mi punto de vista, yo si fuera árbitro fuera pitado. Uh-huh. Pero bueno, y en la misma jugada, pues bueno, ellos metieron el rollo, verdad que estaban fuera de juego, y se pitó un fuera de juego, y se creó un poquito ahí de malestar entre ellos, y expulsaron a, me parece que fue el segundo entrenador, y a un jugador de campo, que no hacía nada más que amenazar. Y bueno, y ahí se creó un poquito de barullo, y el árbitro ya no quería seguir pitando, y pito al final. Y esa, en regla general, es lo que pasó en el partido de aquí de Urique, pero bueno, siempre te dice que quedamos con lo mismo. El equipo tiene una propuesta bonita de fútbol, el equipo juega, el equipo genera, falta concretar y hace que los partidos sean mucho mucho más a nuestro favor que el de reciba. Al final, bueno, dicen que cuando no se gana, por lo menos que no se pierda, ¿no? No se puede ganar, que al menos que no se pierda. Eso es lo que consiguió el Ubrique en un partido que tuvo de todo, ¿no? Con toda esa también dosis de polémica, un penalti para cada lado que no pita, esa jugada, ¿no? Del conjunto visitante que también finaliza en gol y es anulado por fuera de juego. Al final te pones a pensar y bueno, por juego, a los golpes o a los puntos, ¿no? Sí que hubiera sido ligeramente superior el Ubrique, pero al final no queda otra que dar por bueno el empate, ¿no? Sí, tú miras los 90 minutos y es verdad que te va a hacer la cacete, te da con una frustración importante, porque este equipo era de los que yo digo de que cuando tú llegas a la caseta tienes que ir con un resultado de un 0, de un 3-0, un 4-0. No se dio, se pudo al final sacar un punto, bueno, uno más que puntuamos. El equipo sigue vivo y nada, y ya lo único que nos queda en el momento que evita el árbitro es pensar en este fin de semana que nos toca Jimena. Ahora te voy a preguntar por el Jimena. Antes te quería preguntar, por ir cerrando un poco el capítulo de la Unión Deportiva Tesorillo, por las imágenes, ¿no?, que hemos podido ver también de ese partido. Muy buena presencia, ¿no? Muy buena afluencia de público, Meji. Pues yo la verdad que estoy súper orgulloso de la mayoría de los aficionados de Urique que van al Barbadillo, y el otro día era muy bonito ver incluso gente muy joven viendo al equipo. Pues yo la verdad que los que siempre van, esa gente para mí son los número uno, ¿no? Porque esa gente llueva, vente, sé que siempre van a estar allí. Pero bueno, me alegra eso, que haya nueva gente joven que va al Barbadillo, que empieza a vivir los partidos de un equipo senior, que creo que puede llegar a ilusionar en esta temporada. Y bueno, y ese es el afán que la mayoría de los entrenadores nos gusta tener, ¿no? Que el equipo guste, que atraiga a la gente. Y bueno, contra más seamos en el Barbadillo, más vamos a disfrutar. Claro, y es que eso, ¿no?, lo que tú dices, ¿no? Al final el equipo es atractivo, su manera de jugar es atractiva, y sabe que el aficionado que va sabe que va a haber eso, ¿no? Va a haber un equipo que va a proponer y que va a tener la suya. Claro, esto es como esto, la pescadilla que hacemos de la cola. Yo desde el primer día que cogí el equipo y a todas las entrevistas que he hecho de a prensa, he dicho que el que vaya al Barbadillo va a saber a lo que va a ir a ver. No va a haber un equipo duditativo que juega balón muy directo. Va a ser un equipo que tenga siempre una salida de balón clara, que depende de arriba que nos enfrentemos, hacemos de una manera o de otra, pero el juego es indiscutible y no se negocia. Y bueno, creo que es bonito también de que la gente se ilusione de venir a un partido de fútbol y ver un equipo joven que tiene una propuesta clara de fútbol y que a la mayoría de la gente le gusta. Yo en eso me siento súper orgulloso, también agradecido por la gente que va a Barbadillo, porque sin ellos el equipo no tendría manera de subsistir. Entonces yo por mí un 10 para ellos. Jornada esta, Meji, en la que bueno, pues los resultados tampoco han acompañado, ¿no? Ha vencido el grupo de empresa Bazán, ha vuelto a ganar el Vejero Balompié, que suma dos victorias consecutivas, ha ganado también el Gédula. Lo bueno es que los tres de por abajo no han ganado, se han perdido. Bueno, sí, es verdad que ahora mismo todavía es pronto para ver la clasificación. Es verdad de que que no se vaya mucho, no se vayan los equipos más de dos puntos, ¿no? Es decir, que en esta liga yo lo dije desde primera hora de que aquí ganas dos partidos y empiezas a mirar para arriba y pierdes dos partidos y estás metido en fango hasta el pescuezo. Entonces, yo no voy a decir nada, ¿no? Pero sé que muchos equipos, sé claro quién van a estar arriba, porque hay equipos que son claros que van a estar arriba, pero tengo también muy claro quién son los que van a estar también algunos abajo. Y bueno, y después ahí va a haber una pugna de 7 u 8 equipos que se van a rifar una o dos plazas de descenso y dos plazas más de ascenso. Entonces esperemos que nosotros seamos uno de los que estemos peleando por lo menos no por el ascenso, porque no por el ascenso va a estar complicado, pero por lo menos por estar vivo en la categoría y que sea un año de transición sin ningún tipo de problema. Que no haya sobresalto, ¿no? Y para eso hay que ir, bueno, pues asegurando cuanto antes, mientras más puntos mejor. Este fin de semana, siempre dices, ¿no?, lo de la media, ¿no?, lo de ya que se hayan escapado puntos aquí, hay que conseguirlo fuera de casa, y esta semana, por el rival, al menos, o por el inicio, ¿no?, que está teniendo el rival, debe ser idóneo, propicio para conseguir la victoria. Hablamos que el próximo rival de Lubrique Es el Jimena Athletic, un equipo que, bueno, podríamos contar, podríamos sacar una doble lectura. Tú me dices, Meji, ¿con cuál te queda? Con la que no, con la de un equipo que todavía no ha conseguido ganar ningún partido, tan solo dos empates y el resto derrota, o a la de un equipo a la que al que los resultados dicen que es muy difícil ganarle o al menos golearle, porque a los dos empates de las cuatro derrotas, tres han sido por la mínima y varias de ellas, pues como por ejemplo ante el Olvera, Juventud Sanluqueña o ese empate con el Chiclana Industrial ante equipos de entidad de la categoría. Digo que no es fácil ganarle o al menos no es fácil golearle. Siempre, o cuando han perdido por la mínima. Pues sí, pues un equipo que es verdad que yo lo tenía ahí, que lo quería ver, que pues bueno, ya lo he visto en varios partidos. Entonces, un equipo que es verdad que me sorprendió porque tiene una propuesta que por lo menos propone algo de fútbol. Ayer precisamente tuve una conversación con Villa y estuvimos hablando del mismo tema. Le dije, y digo, y es que este equipo me parece que es de los poquitos que intentan por lo menos jugar el balón. Y bueno, es verdad que ellos se basan en una línea defensiva que son muy cocorrudos. Tienen un central que mide casi 2 metros, tiene otro que es un poquito más, que tiene más corpulencia, y ellos juegan con un 4-2-3-1. Y bueno, juegan con un doble pivote, es decir, que te van a defender con 6 tíos siempre o con 7. Y ellos lo único que buscan es generar una, que le vengas a por ellos y salir rápido en una contra, pero una contra con transición rápido por el centro del campo y buscando al extremo izquierda, que es el mejor del equipo, con diferencia. Un chaval joven y es muy rápido y es lo que ellos van buscándose. Es decir, que si ellos se adelantan o ellos intentan jugar el balón y les sale, pues vamos a tener un problema grande. Pero bueno, para eso tenemos nosotros esta semana, para hoy ya empezar con el plan de partido y preparando el partido de ellos. Esta semana tendrán su sesión de vídeo para que los vean ellos in situ y verán de varios partidos, porque tengo varios partidos de ellos, y bueno, y depende de lo que te estoy diciendo yo a ti, haré una cosa a otra, porque claro, posiblemente ellos me escuchen y sepan que sé que cómo juegan, pero a lo mejor cuando yo vaya allí no voy a salir como ellos crean que yo voy a salir, porque ellos también sí sé que me estuvieron viendo en la línea, igual que el del Tesorillo, y me estuvieron viendo con el San Roque. Pero bueno, que tengan cuidado, porque el fútbol es una mentira y puede ser que se encuentren con un chiste. El arte del engaño. Meji, también hay una doble lectura en todo esto, ¿no? El que un equipo tenga claro a lo que juega o a lo que quiere jugar o dónde están sus puntos fuertes, me refiero por ejemplo a este Jimena, por un lado lo puede hacer previsible, pero por otro también lo hace doblemente peligroso el que un equipo tenga tan claro que sus armas pasan por ahí, porque quiere decir que las va a exprimir al máximo, ¿no? Sí, claro, ellos lo van a exprimir al máximo, porque ellos, es verdad que es un equipo que intenta sacar muy bien el balón de atrás, pero tiene muchas carencias. Técnicamente no tiene un equipo para poder jugar a eso. Pero bueno, el entrenador lo ve así y bueno, es verdad que tiene varios futbolistas técnicamente muy correctos, pero después el resto del grupo lo que hace es acompañar con físico el empuje del otro. Es verdad que ellos, cuando intentan sacar balón jugado atrás, te hacen una presión muy alta arriba. También eso es un claro ejemplo de que si te rompo la primera línea te voy a poder atacar, si aunque tú defiendas con 6 te voy a poder atacar hasta con 7 con 8. Ahí tienes un problema, pueden tener ellos el problema. Claro. Pero bueno, son acciones que tú ves en un partido, ellos no cambian el modelo ni el sistema, no lo cambian en ningún momento, siempre están igual. Entonces también es un equipo que es previsible en este sentido. Entonces bueno, ya iremos viendo a ver cómo vamos planeando las diferentes variantes que vayamos teniendo, dependiendo también al delantero, porque tiene un delantero que juega con el 17, que juega arriba, o lo puede hacer con un número que es el 20, que es un bajito y muy rápido. Ahí van diferentes, ellos tienen esas diferentes variantes de futbolista, pero no tienen variantes de juego. Bueno, pues un Jimena Athletic que no ha empezado bien porque es penúltimo con solo 2 puntos, pero que también el calendario no le ha beneficiado mucho, porque ya se han medido equipos como Chiclana Industrial, Juventud Sanluqueña, el propio Olvera, en definitiva equipos que están ahí arriba y a los que se lo ha puesto muy muy complicado. Meji, ¿qué más nos queda para despedirnos? ¿Con qué último mensaje nos quedamos? Bueno, yo el agradecimiento siempre van a ir para los mismos, ¿no? Agradecer al equipo por el por el comportamiento que tuvieron el domingo en el campo, y bueno, y a la afición por agradecerle eternamente de que vayan al Barbadillo y apoyen a este equipo y a su entrenador. Pues con eso nos vamos a quedar. José Antonio Pacheco Mellí, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Suerte para el próximo domingo. Muchas gracias, Rubén. La jornada sexta de este grupo gaditano de la segunda andaluza, que nos deja también los siguientes resultados. El Chiclana Industrial, que venció 3-1 al Chipiona Club de Fútbol. También venció, ahora veremos en la clasificación, el otro equipo junto al Chiclana que comanda la tabla, la Real Balompédica Calinense, que venció por 3-0 al Algeciras Club de Fútbol. Juventud Saluqueña también venció 2-1 a este Jimena Athletic Club en un choque en el que comenzó adelantándose la Juventud Sanluqueña en el minuto 15 de partido, empataba José Francisco Gómez para el conjunto del Jimena Athletic en el minuto 30 y no fue hasta el minuto 87 cuando el conjunto sanluqueño conseguía ese 2-1 definitivo. Por tanto, como decimos, un equipo al que cuesta vencer, pese a que los resultados pues no le están acompañando. Ese empate del Ubrique y el Tesorillo, además del Gédula 1, Club Deportivo San Roque 0, Jerez Club Deportivo 0, Vejer Balompié 1, Grupo de Empresas Bazán 2, Nueva Jarilla 0 y el Torno 3, Olvera 2. La clasificación pues se queda comandada una semana más por Chiclana Industrial y Real Balompédica Linense, ambos con 16 puntos, 5 victorias y un empate en estos 6 partidos, a solo un punto con 15. Está por detrás en tercera posición la Juventud Sanluqueña, con 12 ya quedan cuarto y quinto San Roque y Olvera, 11 suma el Torno, 10 tiene el Algeciras Club de Fútbol. A partir de ahí pues comienza un poco pues la guerra, la Liga del Ubrique, ¿no? Chipiona tiene 8 puntos, Gédula, Tesorillo y Vejer Balompié están noveno, décimo y undécimo respectivamente con 7, 6 tiene el Grupo de Empresa Bazán, 4 décimo tercero tiene el Ubrique Club de Fútbol y por detrás Jerez es antepenúltimo con 3, Jimena Athletic penúltimo con 2 y Nueva Jarilla último con 1. Son tantos los equipos que están ahí metidos siempre, cada semana vamos a tener partidos rivales directos, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana Vejer Balompié, Grupo de Empresa Bazán, o ese Unión Deportiva Tesorillo, Jerez Club Deportivo, además de los encuentros también entre Nueva Jarilla y Gédula. Nosotros, que así lo vamos a dejar, así vamos a poner punto y final a nuestra tarde de martes 14 de octubre. Volveremos mañana con más deporte, con naturaleza, con fotografía de la mano de Fran Gago y con todo, como decimos, el deporte, todo lo que vaya aconteciendo y ha acontecido este pasado fin de semana y lo que está por venir. Nada más, tan solo agradeceros que hayáis estado ahí una tarde más. En un ratito llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Y desearos que pasen un feliz resto de jornada. Hasta mañana.